Steven, que está investigando una historia de fantasmas para su próxima novela, recibe una llamada de su hermana que desencadena una serie de desafortunados eventos. Con esta sinopsis sobre el primer episodio es como Netflix pretende que empieces una de sus últimas producciones, La Maldición de Hill House. Compuesta por una sola temporada de 10 capítulos, Mike Flanagan nos invita a descubrir el misterio que envuelve la terrorífica mansión que da nombre a la serie y que atormenta a la familia Green. Ahora venga a dormir los dos. Pero ¿y si sueño algo feo? No te preocupes, sea lo que sea, ya pasará. ¿Y si sueño que nos sueltas en la oscuridad y ellos nos hacen daño? Mucho daño. En su comienzo puede resultar complicado entrar en la dinámica de Hill House debido a su número de protagonistas, una familia de 5 hermanos, y la narración de 2 líneas temporales al mismo tiempo, la infancia de estos en la Casa Encantada y sus vidas en la actualidad. No obstante, Flanagan es consciente de ello, por lo que centra cada uno de los 5 primeros episodios en que conozcamos a Steven, Shirley, Theo, Luke y Nell respectivamente. Una vez que ubicamos a cada personaje correctamente, incluidos Hugh y Olivia, los padres de estos 5 jóvenes atormentados, que son interpretados en su pasado por nada más y nada menos que Henry Thomas, el famoso niño de T y Caleb Eugene, entramos en una espiral de intriga sobre qué ocurrió en el pasado en la nefasta noche que marcó a los Green, con la gran duda continua sobre qué es real y qué no lo es. ¿Y si estoy triste y la oscuridad me da tanto miedo que acabo envenenándome durante años y años hasta que mi sangre se convierta en veneno y mi corazón se parte en dos y ya no puedo ser feliz? Todos los actores llevan a cabo unas actuaciones espectaculares, con mención especial al trabajo llevado a cabo en el 6º episodio, compuesto en su casi completa totalidad por plano secuencia que implica una gran dificultad a nivel actoral. Si bien la versión adulta de los hermanos es bastante meritoria, con actores como Michael Huisman y Elizabeth Reeser, puesto que cada uno tiene sus propios problemas personales que originan varias escenas dramáticas destacables, los verdaderos protagonistas son los niños, que imprimen el miedo sufrido en su paso por Hill House a la perfección, de manera impecable. Hasta que ya no aguante más y me muera. Hasta que acabe en una mesa de metal. Con la mandíbula cosida. ¡Mamá! ¿Nos despertarías de un sueño así? Tras la comercialización del género de terror en los últimos años, Netflix nos presenta una atrevida serie que no se deja perder en screamers sencillos y fantasmas por doquier, sino que apuesta por una buena historia y unos personajes bastante elaborados. Los elementos sobrenaturales se doblegan a la trama y no al revés, lo que puede evocar en el espectador la sensación que generó James Wan con Insidious. Si estás suscrito al gigante del streaming online, estás tardando en ver esta pequeña joya que nos ha dejado Flanagan. Y si no lo estás, es un buen motivo para hacerlo. No somos como las demás familias. Somos diferentes. ¿Por dónde nos criamos? Hill House. Madre no estaba loca. Ni ella ni ninguno de tus hermanos, y tú tampoco lo estás. Es esa casa. Ese sueño tan malo, seguro que te despertaría.